Pedro Lorca, soy el presidente de los taxis colectivos urbanos y rurales de la provincia de Curicó y soy el primer director de la Confederación Nacional de Taxistas de Chile con Atacoche. 20 años en la actividad y los 20 años ligados a la dirigencia nacional, tanto en la provincia como a nivel nacional. Hoy día, colegas, tengo que decirles, mirándolo a las caras, que estoy más que contento por la asistencia o con la convocatoria que este llamado a paro que nosotros hiciéramos el miércoles pasado esté dando su fruto. La verdad es la cosa que yo me voy a remitir a explicarles en forma más detallada qué es lo que realmente significa esto y qué es lo que realmente nos convoca a nosotros. Porque no recuerden, o sea, no olviden ustedes que esta actividad del taxi colectivo apareció en Chile en los años 70 y 80 por una necesidad imperiosa de una cesantía enorme por la que cruzaba el país. En ese minuto y en esa década solucionó el problema laboral de alrededor de 25.000 trabajadores en el país. Le hago yo hoy día una pregunta, y para que ustedes se lleven una tarea para la casa, hoy día los taxis colectivos hemos sido capaces de mantenerlos por 30 años, y hoy, si ocurriera lo que pretenden los señores que patrocinan el proyecto de ley que se encuentra en el Parlamento, quedarían cesantes no menos de 100.000 trabajadores en el país. ¿100.000 por qué? Porque somos 65.000 taxistas colectivos solamente en Chile. Para eso hay que tener administrativo, hay lugares donde trabajan a dos turnos, así que hay 100.000 trabajadores que hoy día tendrían que irse para la casa si no tenemos la hombría, si no tenemos la capacidad de defender este trabajo que nos pertenece en la calle. Colega, para eso yo quiero decirles que cuenten con todo el respaldo de la directorio nacional. Hoy día hemos hecho una gestión en Curicó con la gobernadora provincial, quien ha entendido nuestra postura y ha dictado una resolución para que ustedes hoy día estén participando en esta actividad tranquilo y con la decencia que a nosotros nos caracteriza. Nosotros somos trabajadores, no somos delincuentes. Invitamos a una movilización pasiva y hasta este momento eso es lo que hemos demostrado, una movilización pasiva donde no queremos destrozar los bienes públicos, no queremos saquear a nadie, no queremos ningún escándalo de ningún tipo. Por eso es que también agradecemos públicamente la participación que hoy día ha tenido Carabinero con nosotros después de haber tenido una reunión con la jefatura de Carabinero. Hoy día, antes que nosotros, incluso han llegado dispositivos policiales a las diferentes líneas para poder escoltarnos y que nosotros podamos hacer esta convocatoria a buen término. Yo quiero decirle primero, colega, que nosotros, para poder lograr lo mínimo que hemos podido lograr, porque en realidad este transporte público menor, que fue reconocido por la ley 23.378 el 28 de agosto de 2013, recién se le hizo el reconocimiento como transporte público menor. En Chile, a través del decreto 212 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, solamente existía reconocido para hacer el transporte público privado, remunerado de pasajeros, buses, minibuses y taxibus. Y nosotros los taxis colectivos, que los incluyeron en el último acápite de esa ley, y dice transporte público menor. Y vaya que es irrisorio esto que dice la ley. Nosotros en la región metropolitana, los taxis